vino a los suyos. Solo el amor de Jesús transforma la vida, sana las heridas más profundas y nos libera de los círculos viciosos de la insatisfacción, de la ira y de la lamentación. También soñamos vivir en paz. Deseamos vivir en paz. Queremos vivir en paz. Buscamos ser colaboradores inteligentes, perseverantes y compasivos en su construcción. Amigables, respetuosos y solidarios con quienes convivimos. Porque en la esperanza cierta creemos que reside la fuerza de la renovación de la vida. El cristiano que celebra la Navidad sabe que la verdadera paz viene de Dios, de su Hijo niño, que al acogerlo y trabajar por la paz, confía en que se le llamará Hijo de Dios. Confía en el cumplimiento de la promesa cantada por el antiguo salmista. Los que aman tu ley viven en completa paz, porque saben que no tropezarán. Vivir en paz ha sido el anhelo constante del corazón humano en todo tiempo y lugar. Vivir en paz es necesidad urgente y condición indispensable para una vida digna y gozosa, para generar un desarrollo humano integral y sustentable. Es Navidad, el pesebre, el hijo niño que se acuesta en él y los que le rodean tienen mucho que decirnos. Él aún no ha empezado a hablar y ya nos grita que existe un amor tierno y compasivo más allá de nuestros pensamientos. Paz a los hombres de buena voluntad. Vuelven a cantar los ángeles en esta Navidad. Unámonos a su coro y dejemos que el recién nacido afine nuestra voz y alimente nuestra esperanza. Es Navidad, año 2021. Les deseo una pacífica, comprometida y feliz Navidad. Dios ha puesto lo suyo, casi todo. De nosotros depende el resto, casi nada.